falsedad. Tú eres mentirosa, por ser engañosa vas a fracasar. Tú que me traicionaste, de mí te burlaste, llena de emoción. Yo voy a castigarte, tengo que probarte que tengo razón. Castigarte, tengo que probarte que tengo razón.